dedicando un poco de su tiempo, viene a arrojar luz, porque estamos en época bastante confusa. Así que lo vamos a tener por ahora en tres conferencias, probablemente después otras tres. Se está organizando todo el año. Se anuncia también que hay 8 conferencias más a cargo del padre Sáenz, sobre arte bizantino, arte ruso, el hombre soviético, los disidentes y la conversión de Rusia. Son 8 conferencias que después probablemente vayamos intercalando los días sábados. Entiendo que es formación para todos, ya está en la relación católica, ¿no? Es para todos, porque el cura es nosotros y no se puede multiplicar. Así que yo desde ya le agradezco a Antonio la alegría de tenerlo acá con nosotros. El tema se descompone en dos partes, por lo menos el enunciado indica que hay dos partes principales. En la primera vamos a estudiar un poco el tema de las leyendas negras. ¿Qué cosa es la leyenda negra? Y en la segunda parte vamos a analizar un poco qué cosa es la hispanidad, qué significa para nosotros la hispanidad. Y para poder definir lo más esquemáticamente posible el tema de las leyendas negras, y adviertan que estoy hablando en plural, porque son varios.